Canas al aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas. Aquí Katy Rodríguez Cox al habla, junto con Amparo Palacios. Ya nos da, alguna vez tuvimos la suerte de que ella nos pudo acompañar. Dos veces, me parece, sí. Si no. Bueno, quiero empezar esta semana agradeciéndoles por su compañía, por siempre estar ahí atrás de la radio escuchándonos. Ustedes son nuestros radioescuchas inteligentes. Me gustaría que estén cada día tratando más de llamarnos, de comunicarse con nosotros. Sé que no es tan fácil, pero cojan el teléfono y llamen acá a la radio, la Casa de la Cultura del Ecuador, al 222-0966. También quiero recordarles que tenemos nuestra fanpage en el Facebook, que se llama Canas al Aire. Bueno, estamos aquí con Amparo Palacios y queremos que más o menos nos des un corto o un resumen de tus actividades que haces para que nuestros amigos y amigas que siempre nos están escuchando sepan quién eres. Bueno. Aparte de una linda persona, por supuesto. Gracias. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Es súper agradable, muy, muy agradable estar aquí con ustedes, el equipo de producción, con Katy, con Bachi. Bueno, yo soy informática de profesión. Estudié gerencia de proyectos, estudié coach ontológico y transpersonal. Y también estudié energética, ¿no? En una escuela con sede en Francia. Tengo alguna experiencia, digamos, en el tema de asesoramiento de desarrollo organizacional también. Y bueno, ahora un poco el tema que nos convoca acá, justamente para poder compartir un poco esto que nos que a todos nos mueve, ¿no? Que es un poco el tema de la energía del amor, un poco las relaciones, qué pasa con esto del San Valentín, ¿no? Qué tanto me quiero yo y qué tanto puedo desde esa perspectiva permitir también brindar una relación saludable, claro, al otro, al resto, ¿no? Al resto de personas, sí. Bueno, nuestro programa hoy podríamos llamarlo como un San Valentín repleto de autoestima. ¿Sí? Excelente. Habíamos pensado otro nombre, pero este es mucho más positivo del que habíamos pensado. Uh-huh. Sí, bueno, justamente como vamos a celebrar el 14 de febrero, el Día de la Amistad, del Amor, sí, que deberían ser todos los días, pero este día es como medio emblemático, aunque debemos hacerlo todos los días. Queremos aquí en Canas al Aire, el equipo de Canas al Aire, gracias a Diego, a Vicente, que están siempre en los controles. Queríamos sortear, pues, un jabón de más de 150 gramos de naranja y cúrcuma de nuestros amigos de God Bless, ¿sí? Mm. En su línea ayurvédica, que es Shakti. Así es que llámenos, este jabón es totalmente natural, con glicerina a base de vegetales, no es de petróleo, ni mucho menos, y todo es sin químicos y 100% natural, como había dicho. Así es que... Y tiene un aroma delicioso. Sí, qué pena que no puedan olerlo, porque realmente es... hay que inventarse la radio, el internet con el olor. Sí, qué delicioso. Como Futurama. Sí, es como cuando uno está cocinando también. Sí, o sea, ¿cómo puedes? Es tan supuesto, difícil hacer un programa de radio de cocina, hasta de televisión es complicado, de radio peor todavía. Bueno, también quiero recordarles que en este fanpage de Canas al Aire del Facebook vamos a regalar 3 de estos deliciosos jabones. Entonces, lo único que tienen que es entrar al fanpage y escribirnos, decir que nos estuvieron escuchando y quién fue nuestra invitada de hoy, de qué tratamos. Wow. Sí, bueno, empezamos con esto de la autoestima. Si uno mismo no se quiere, ¿cómo puede esperar que le quieran los demás? Uh-huh. ¿No es cierto? Claro, digamos por definición que es la autoestima, es la valoración generalmente positiva que tiene uno de sí mismo, ¿no? Entonces, desde esa forma que nos miramos, cómo nos miramos a nosotros mismos, cómo podemos, digamos, qué cosas positivas podemos reconocer en nosotros. Y obviamente, a partir de ahí, también vamos a poder reconocer en un otro, ¿no? En una pareja, en un amigo, amiga, incluso a nivel familiar, ¿no? Es como empezar a ser uno, saber quién es uno, ¿no? Claro, dentro de estos amores, de estas relaciones, entre mis amigos, parejas, hasta familiares, se puede decir, porque también hay relación con tu hermana, tu hermano, así es. ¿No es cierto? Uno de los problemas que existe en este como autoestima nuestra que no está muy fortalecido son los celos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué habla de nosotros los celos? ¿Por qué celamos a la otra persona? Es como tú dices también, es un problema de nosotros, no es de la otra persona. Claro. Entonces, si existe, por ejemplo, celos en una relación de cualquiera de este tipo que hemos dicho, no está bien. Es uno de los focos que se te encienden y dices, no está bien esta relación. Esto es una toxicidad, aunque no querías ponerle ese nombre, pero sí, es una alerta, o sea, celos. Sí, sí. Si tienes celos, algo está mal en ti, no en la persona. Claro, pero hay que comprender que así como este símbolo que hemos visto del yin y el yang, ¿no es cierto? Que hay la mitad es un círculo, ¿verdad? La mitad del círculo está pintado de blanco con un puntito negro y la otra mitad está de negro con un puntito blanco. Mira, ese es como el símbolo del yin y el yang. Pero también puede ser el símbolo de la vida o de la pareja, si quieres verlo así. Nosotros no podemos reconocer que soy yo la celosa solamente o que es él el celoso, porque yo he escuchado personas que dicen, no, es que él es celoso, él es muy celoso. Y claro, la pregunta es, ¿y tú qué? Porque hay una resonancia, ¿sí? Nosotros nos atraemos, sí. Ajá. Nosotros nos atraemos por vibración. Y lo que tiene el otro seguramente lo tengo yo también. Es decir, si volvemos a este mismo círculo de energía yin y yang, esta parte blanca tiene un puntito negro. Y eso hay que estar muy claros. No es que soy toda hermosa, luminosa, y soy un ángel de la guarda. Ya, no. Exacto. Con tu pareja, no es que digas, el problema es mi pareja. Exacto, no. O sea, es de lado y lado. Claro. Pero también hay que comprender por qué yo resueno con él, por qué estas parejas, que también suele pasar, siempre encuentro parejas machistas. Siempre encuentro hombres mandones. Siempre me tocan a mí jefes. Que son malos conmigo. Que son maltratadores, yo qué sé. O sea, vamos repitiendo como algo. Un patrón. Un patrón, pero también que está dentro de nosotros, no está fuera. Claro, eso quería preguntarte. ¿Qué es eso de la resonancia? Entonces, a ver, es como que yo me voy a un lugar y busco a personas que estén afines al café. Por ejemplo, me invento el club del café o el club del vino, que por cierto existe y hay en muchos lugares. Yo voy por una afinidad y un gusto que tengo al café. Así es. O a la lectura, el club del libro, no importa lo que sea. Uh-huh. Y me encuentro con personas que resuenan con o que tienen esa afinidad. ¿Sí? Uh-huh. Al resonar es como tener una afinidad o algo en común. Esas, digamos que así se podría definir ser resonante con. Igual hay gente que resuena con la guerra, se me ocurre. ¿Ya? Y es parte de lo que esas personas son. Y yo, cuando nosotros empezamos a juzgar, por eso es que yo decía, claro, cuando digo tóxica, sí, es verdad. Es bueno reconocer que una relación no es positiva, pero que tanto yo también estoy involucrada en esa toxicidad. Que tanto de mí resuena con la toxicidad, ¿no? Entonces, no es que siempre me encuentro con personas celosas. Claro. ¿Qué pasa con mi sistema familiar? ¿Qué pasa con mi sistema afectivo? Digamos como mi psique, mis emociones, mi estado psicológico, inclusive de salud. Hay personas que les gusta incluso comer, por ejemplo, el club de los pasteles, me voy a inventar, no sé. Y que les gusta un tipo de pastel. Hay otras personas que gustan otro tipo de pastel. Cada uno tenemos una resonancia, una afinidad. Y en base a esa afinidad vamos atrayendo o vamos juntándonos con personas afines a la espiritualidad, por ejemplo, o al yoga, o hay gente que de pronto yo me conozco con muchas personas y sé que cuando hay un lazo profundo, esa persona le gusta la música igual que a mí. Claro. Y no sí. me lo ha dicho, o sea, no. Sí, sí, es que ahí estamos hablando. Ajá. Sí, sí, entiendo. La resonancia es lo que hemos venido hablando en algunos programas sobre la vibración, ¿ya? Claro. El mundo vibra, todo vibra, las plantas vibran, las personas vibramos en cierta, ¿qué se puede decir? Resonancia, es como. En una resonancia, exactamente. Es como el AM y el FM, más o menos. Sí. O sea, yo pongo AM, entonces voy a tomar unos cierto tipo de música o de canales, y en FM es igual que en los canales, en fin, es como conectarse con algo. Sí, uno comienza a vibrar dependiendo de tus emociones, tus experiencias, o sea. Y expectativas. Expectativas. Y yo te digo eso porque me he dado cuenta que en un año mis vibraciones son diferentes. Uno cambia. Uno va cambiando y uno debe ser consciente de esto, porque puedes cambiar cuando sea, a los 15, a los 20, a los 52, a los 80, a los 90, o sea, la edad no importa. Tú comienzas a vibrar en otro nivel. Resonancia, claro. En otro nivel. Y es súper interesante porque lo puedes hacer en cualquier edad. Y lo que a mí personalmente, y les quiero decir para las personas que nos están escuchando, que pueden resonar en otro tipo de nivel, es que uno cambia dependiendo de lo que hace. O sea, desde que yo empecé a hacer yoga, desde que empecé a meditar, Eso. Realmente uno cambia de pronto de amistades. Sí. Y no es porque yo lo he buscado o he dejado de que... Aparecen otras. Comienzan a aparecer otras y comienzan a irse las anteriores. Por eso mismo, porque vibro en otra resonancia. Claro. Y entonces las personas que vibran en la misma comienzan a acercarse a mí. Eso es algo que... Que tú lo has vivido. Que lo he vivido y que nadie me enseña. Entonces Exacto. Ahora, mientras conversamos con algunos de nuestros personajes importantes que vienen acá a la radio, es increíble. O sea, de verdad, es una vez más que claro, uno se da resuena, cuenta de esto. Te hace sentido el todo eso que has vivido, ¿no? Así es. Tenemos ondas y el mundo es energético, nosotros también. Es más o menos como si la onda de una energética encajara con otra onda. Así es. Y entonces, por eso las dos ondas van al unísono, por lo que se produce la resonancia. Lindo, exacto. Sí. Cuando nosotros lanzamos una piedrita al río, hay estas ondas claro. que se van haciendo en círculos, sí. hasta que se hace más grande. Concéntricos, sí. Sí, hay un impacto de esta piedrita sobre el río. Así pasa. O sea, hay un impacto de lo que nosotros hacemos o de las decisiones que tomamos. Hay un impacto a ese nivel, ¿no? Círculos pequeños, más grandes. Entonces, ¿qué elegimos pensar? ¿Qué elegimos hacer? ¿Qué elegimos también sentir, no? Regresando un poco al tema del amor. Sí. ¿Y cómo elegimos también reaccionar? Sí. Y es importante que en su momento todos reconozcamos y busquemos ayuda finalmente, ¿no? Porque, como tú decías, puede que haya un nivel de toxicidad tal. Entonces, hay personas, hay profesionales, psicólogos, terapeutas, en fin, que están capacitados para poder ayudarles a las personas o ayudarnos a nosotros a mirar algo que no logramos ver. ¿Por qué estamos repitiendo el mismo patrón y estamos sí, y cada vez y nos cambiamos de oficina y volvemos a encontrar sí. El mismo jefe o jefa con esas características? Sí. Terminamos con el novio y volvemos. Y volvemos a lo mismo. Hay que empezar a analizar por qué, de dónde viene, porque todo claro. Esto viene uno en el ADN. O sea, según mi criterio, esto viene ya de muchas generaciones atrás que te van persiguiendo. Tiene tantas cosas que ver, desde el nombre que te ponen cuando naces. O sea, todo te va recorriendo un ciclo, un camino. Como un sistema. Con un sistema preestablecido, pero uno puede romperlo. Sí, de acuerdo a Bert Hellinger, que es el que, digamos, creó las constelaciones familiares, hablamos de un sistema, es decir, hay el sistema solar, ¿no es cierto?, donde hay un orden, donde un planeta gira a una velocidad, tiene una ruta específica, hay un sistema solar preciso. Hay un sistema óseo, hay un sistema sanguíneo, hay un sistema celular que también tiene que funcionar de una forma correcta. Igualmente, así como todos los sistemas, la familia repite un sistema. Entonces, ¿qué pasaría si el sol dice un día, yo no quiero ser sol? ¿No? Y ahora ya no quiero ser sol, ahora quiero ser luna. El sistema se altera. Claro. No podríamos vivir, de pronto ya nos morimos todos. ¿O qué pasa si es que de pronto la célula del hígado dice, no, yo quiero ser célula del páncreas ahora? ¿No? Entonces, al perder ese norte o ese orden perfecto del sistema, hay un conflicto en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que dice Hellinger? O sea, los sistemas familiares tienen un orden y tienen que mantenerse en el orden. Es decir, hay un papá y una mamá. No hay un hijo que quiere, o por circunstancias, tome el lugar de la madre o el padre. Cuando un hijo se pone en el lugar del padre y la madre, el sistema se perturba. Y entonces se altera el sistema y llega a encontrar dificultades. Igual con las personas. Si hay un hijo que es el número 3, tiene que ocupar el número 3 de los hijos, digamos, ¿no? Y no creer que es el número 1, ¿sí? Ponerse como el hermano mayor. Entonces, todas estas cosas hacen que un sistema funcione o no. Y ahí es donde encontramos lo que tú dices. ¿Por qué yo tengo celos y siempre encuentro un hombre celoso y yo también soy celosa finalmente? Claro. No es solamente celos de edad, yo también, claro, en algún punto. La resonancia. Sí, sí. Pero esto cabe aclarar que así como hay esta atracción de vibraciones, atracción energética, también existe la repelencia de la misma. Es que nunca nos enseñaron a que más que masa corporal debemos manejar la energía, ¿no es cierto? O sea, siempre esto de la energía nos ha parecido como yo a veces decís, de hippies, ¿no? Uh-huh. Sí, para nada, existe, claro. De verdad existe. No, y además existe. Es una ciencia, y ¿no? Es comprobado científicamente. Entonces ahora uno tiene que dejarse de todos esos tabús de que no hay que vibrar. No, en realidad vibramos, porque somos seres vivos. Vibran las hojas, vibran, claro, todos los seres vivos de la naturaleza. Hay estudios donde ya ahora están científicamente medido por aparatos electrónicos. En el momento en que una planta es maltratada o va, sí, a ser cortada, empieza a activarse algo de su savia, de, sí, de sus líquidos, de su, porque lo siente. O sea, claro, hay una percepción. No estamos hablando del sentir como humano. No, pues, pero pues, sentir como al nivel de la planta, de lo que es. ese ser vivo, ¿no? Que es un ser vivo, eso es otra cosa. Por no supuesto. Pensamos que las plantas es un ser vivo. Claro. Ahora ya lo sabemos. Sí, por eso también es el sistema de las flores de Bach. Y justamente se basa en esto, ¿no? De la resonancia de las plantas de las y de las flores, quiero decir. Y las esencias. Y de las personas. Entonces, bueno, ahora la pregunta de todos es, ¿por qué resuena con esa persona? Muchos lo llaman amor, pero no necesariamente puede referirse a eso, a la empatía que existe, ¿no? Sí. Sino como tú dices, que es una resonancia igual. Claro, quizás ahí preguntarse, digamos, si yo me encuentro con una persona y esa persona me mueve emocionalmente, es decir, me gusta, físicamente algo me atrae, no es solamente decir, bueno, no, él es así, es. Hay alguna razón, que también es lo que dice Jung, ¿no es cierto? La causalidad. Nosotros nos encontramos con las personas para algo, ¿no? Para cumplir algo, para comprender algo, para aprender también. Entonces, las cosas no se dan por casualidad, sino causalidad. Hay una causa, ¿el para qué? Claro. El amor, la química, la mirada, cosas súper físicas, ¿no? También son reales, hacen parte de una relación de amor. Pero más allá de eso, la energía y la resonancia son parte muy importante en una pareja. Sí. Entonces, hemos hablado de uno de estos casos que es los celos. Entonces, si uno dice, él es celoso, hay que ponerse a ver también que, dónde está uno, qué está aportando en esa parte de en ese sistema de celos. En ese sistema de celos, exactamente. Claro. Por ejemplo, podría ser, no sé, se me ocurre otro tipo de problemas, cuando, o sea, te dicen, es celoso, es agresivo, o es agresiva, por ejemplo. ¿Estás de lo mismo? O sea, sí. Quiere decir que tú estás haciendo lo mismo. Claro, y... porque además aceptaste de alguna forma, ¿no? Hay unos videos extraordinarios ahora en internet en donde, claro, la pregunta es, ¿cómo yo hago una sopa de sapo? ¿No? ¿Cómo hago yo la sopa de sapo? Con el consentimiento del sapo. Le invito al sapo a entrar, pongo en una olla hermosa, con unas plantas decoradas bellísimas, y el sapo entra feliz. Y el sapo está feliz, en su agua, y empieza a subir la temperatura, poco a poco. Y claro, el sapo puede empezar a sofocarse, pero está feliz. O sea, le doy una lechuguita o alguna cosa que come el sapo, no sé qué comerán los sapos. Sí. Y luego voy subiendo la temperatura, hasta que un momento el sapo está muerto, porque resulta que ya hice sopa de sapo, empecé a subir el nivel. Entonces hay videos interesantísimos, yo les recomiendo, si es que desean buscar, hay una psicóloga española que habla de la realidad de Pepo y Pepa, ¿no? Así lo pueden encontrar. Es una psicóloga extraordinaria, en donde explica cómo logramos, de forma gradual, entrar en estas relaciones agresivas, ¿no? O sea, de pronto ella relata que Pepo y Pepa eran una pareja que salían y de pronto pues todo estaba bien, Pepa iba con Pepe y Pepe le acompañaba, hasta que un día pues dijo, no te vayas a tus clases, le dice él, ¿no? Y ella se queda, dice, bueno, sí, ya, me voy a quedar. A la siguiente vez le dice, no, ya no te vayas, ahora quédate nuevamente conmigo, porque estoy deprimido, mira la situación. Y bueno, ella, muy a su pesar, se va quedando, se le va acompañando. Después no, le dice, no, pero ¿cómo te vas ahí? ¿Y qué te estás poniendo esa falda tan corta? Mira qué te van a decir y mira que te ven todo, ¿no? Te ven el pecho y te ven la cola y no sé qué más. Y entonces no te pongas ese vestido y no te pongas eso, o no hables de esa forma. Y ahora dame tu celular. Ahora necesito, ver, dame la clave. Si tú me quieres, me vas a dar la clave de todas tus redes. Y pues de ella accede y le da. Y así, poco a poco, va Pepe atrapando un poco al tema de la posesividad tóxica, que no es tan sana, que no es nada sana, a Pepa. Entonces, yo les recomiendo que busquen ese video, porque en realidad todos de una u otra forma entramos en relaciones todas, a nivel de amigas también, ¿no? No sabemos dónde está mi límite, por lo tanto no sé dónde ponerle límite al otro. Sí, uno entonces, tiene que aprender a decir no. Sí, y no, pero es malo. ¿Dónde? Claro. ¿En qué momento? Tienes que irte conociendo a ti mismo. Y eso es parte de la autoestima. Sí, tienes que tener mucha autoestima, porque lamentablemente no nos han enseñado en la casa, y eso digo... Debemos enseñar a cualquier edad a decir no, y sin sentirnos mal, ¿no? Sin sentir porque culpa. Es súper importante a nuestros hijos, de cualquier edad que sean, comenzar, nunca es tarde. Ves que tu hija está en una relación tóxica ya 40 años, que le humillan le verbalmente, psicológicamente, hasta físicamente, que como tú dices, no puede salir, o sea, cualquier momento es para darle, pues a tu hijo también, decirle, mira, trata de quererte más, o sea, tratar de hablar con esa persona, nunca es tarde para poder salir de estas cosas. ¿Y cómo crees tú que podemos hacerlo? A ver, en el caso de lo que tú dices, si yo estoy viendo que mi hija o mi hijo está en una relación difícil, tóxica, como quiera etiquetarse, yo no soy experta, ojo, no. Lo mío no es la psicología, yo estudié coach ontológico, que sí se ven aspectos del comportamiento humano. Sin embargo, sí tengo que ser enfática que cuando una persona necesita ayuda, busque un profesional también que esté como muy capacitado en estos temas, ¿no? ¿Y qué tipo de profesional sería en este caso? Pues hay buenos psicólogos, muy buenos psicólogos, hay terapeutas que son muy calificados. ¿Y esa esto de hacer las terapias, es mejor hacerlo solo primero? Es que hay un momento y después cogerle a la otra persona, porque claro, yo creo que debe ser muy difícil, si te humillan, son celosos o lo que sea, de una u otra parte, decirle, vamos al terapeuta. Porque te va a decir, si no te dejan ni salir de la casa. Claro. Entonces, no. O sea, hay una situación, primero es reconocer que yo tengo una situación, que estoy viviendo una situación, que yo. Claro. Y que yo quiero cambiar, y que yo necesito por mí cambiar, indistintamente de si la otra persona en su momento querrá o no hacer un cambio, ¿sí? Entonces, si tú dices, yo miro que mi, no pongámosle a mi hijo, pongámosle a una amiga, o sí, bueno, a los hijos, yo veo que tiene una relación difícil, pues yo me pongo a pensar, yo personalmente, ¿qué es lo que yo he hecho también para que claro, resuene en esas, en ese nivel, claro, de relaciones? No puedes echarle la culpa solo a la otra persona. Pero hay una responsabilidad, tú tienes que ¿no? cambiar tú primero. O sea, más que cambiar, como tú dices, primero darte reconocer. Cuenta y reconocer que hay un problema. Un claro, problema en la un relación. Un problema a trabajar. Y que es un problema mío. No claro, es que él es el celoso, ella es el violento, o ella es la violenta. Porque es importante, ahora afortunadamente ya está saliendo el nivel de agresividad que tenemos las mujeres con los hombres. Eso es súper importante reconocer también. No es solamente el maltrato a la mujer, hay el maltrato a los hombres, ¿no? Psicológicamente. Sí, muchísimo. Emocionalmente. Simplemente yo tengo algún amigo por ahí que dice, pues ya no me habla 2 meses. Ah, claro, y la manipulación. Ya no me habla, ya me ignora. Es más, a mis hijos les habla mal de mí. Yo no puedo hacer nada. O sea, hay un tema ahí. Sí. Entonces, el maltrato es de ida y vuelta, o sea, de ambos lados. Y en ese punto es reconocer que yo tengo un problema y buscar ayuda. Sí, sí, y utilizar a los hijos en todo esto. O sea, todo comienza a ser súper enfermizo, ¿no? Y claro, es que no es que yo soy la mujer, siempre soy maltratada, pero le comienzan a hablar mal del esposo, no le dejan ver a los hijos. Entonces tampoco... Es bueno que hemos ya abierto un poco la mirada respecto a eso, ¿no? Eso ya nos... Ahí sí, me parece a mí, que ya nos podemos poner en un sentido igualitario, hombre y mujer, en donde tanto maltrato viene de hombres como de mujeres. Porcentajes, no lo sé. No claro, sé si pero es 80-20. Hay que darnos cuenta de esto. Porque lo que queremos aquí es solamente es como la puntita del iceberg para que ustedes puedan ir a la persona adecuada, al doctor adecuado o al, ¿no?, al profesional adecuado, y para que se den cuenta que realmente es problema de uno primero, ¿no es cierto? Pero muchas veces decimos, inclusive a nivel médico, ¿no?, físico, vengo para que le cure lo que le duele la espalda a mi esposo, o vengo para que le cure la tiroides a mi mujer, o vengo, sí, o sea, vamos llevándole a la pared. Yo he visto estas cosas, ¿no? Vengo para que le cure, porque a mí me molesta que esté enferma o enfermo. ¿Sí? Uno tiene que empezar por uno. Claro. Es como uno debe empezar en casa a hacer las cosas. Entonces la casa es nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestra psique, como tú dices. Uh-huh. Entonces tenemos que afrontar que es nuestro problema primero. Sí, es, ¿no?, nuestra responsabilidad, hacernos cargo de nosotros al 100%, lo cual no es fácil, y eso es parte de la autoestima. Claro. ¿Qué cosas sí puedo hacer y qué cosas no puedo hacer? Aunque quiera, no lo voy a poder hacer. Yo no puedo viajar a Europa a visitar a alguien que puedo extrañar mucho, pero no lo puedo hacer. Es bien simple. No, aunque yo quiera, hay cosas que no voy a poder hacer. Y hay otras cosas que sí está en mi responsabilidad poder hacerlo, ¿no? Claro, o sea, cuando hay estos conflictos, está en nuestra responsabilidad empezar por nosotros, ¿no es cierto? Sí. Porque, por ejemplo, o sea, unas alertas de cuando una relación está un poco mal o no está bien y debemos buscar ayuda. Primero, siempre creo que el respeto, la comunicación es súper importante en cualquier tipo de relación, de amistad, de hermanos, de hijos, ¿no es cierto? Claro, la comunicación la es un tema. La comunicación y el respeto, en eso se basa todo. Básico, ¿no? O sea, sí. Saber cómo me comunico. Uh-huh. Unos tips o unos alertas que uno puede darse cuenta es cuando uno cree que al otro no le importan tus decisiones, ¿no es cierto? A este punto nos podemos referir hasta en la intimidad. De los dos lados, te cela todo el tiempo, no respeta tu opinión en lo que quiere decir sobre, estás hablando, qué sé yo, de tus hijos, ¿ya? Entonces dices, no, me parece que mi hijo debería, además de tener sus clases de música, estar en el colegio, debería hacer deportes. Y a la otra persona le vale absolutamente nada y ni siquiera pueden conversar sobre esto, ¿no es cierto? Es agresivo, hay humillación, buscan discutir por cualquier motivo, o sea, cualquier cosa, o le tengo miedo. Entonces, básicamente es toda relación, respeto, consideración y amor, ¿no es cierto? Porque ya si una de estas cosas ha terminado, creo que es más sano, claro, tratar, ¿no es cierto? Tratar, si uno ama a la persona, tratar de superarlo. Y primero en nosotros, luego con la otra persona, entre los dos. Pero si ya mismo no hay cómo, pienso yo, es solamente mi parte, mi palabra, lo que yo creo, que decir, ¿sabes qué? No podemos seguir viviendo juntos. Por el bien de los hijos. Porque yo he escuchado muchas veces antes, no, es que yo le he aguantado todo por mis hijos. O sea, entonces, no sé, ¿cuál es la mejor? Que tú le aguantes, puede ser hombre o mujer, por tus hijos, y que ellos estén todo el tiempo en esa relación tóxica sin haberlo pedido, o que te separes, y claro, súper duro para todos, ¿no? Pero que te separes, pero que tus hijos pueden vivir mejor. O sea, esa es una cosa. Sí, yo creo que complicada. Sí es importante una salud mental, ¿no? También es una salud emocional, que poder invitar a las personas también a procurar tener una salud mental. Y esto es una conquista, ¿no? O sea, ir de a poco, buscar ayuda, empezar a leer, empezar a darse cuenta qué es lo que realmente me molesta con la pareja. Quiero o no ser pareja, ¿sí? Muchas parejas pues están y viven, y probablemente no llegan a decidir ser pareja, ser pareja, creo que es tener un par, o sea, un igual, ¿no? Como la media, ¿no? Tenemos una media, izquierda, derecha, pero es un par, ¿sí? Y funcionan juntos. Sí. Desde su individualidad, ojo, que eso también es súper importante. Claro, la una es izquierda y la otra claro, es derecha. O sea, no quiero ocupar el espacio y tampoco ocupa mi espacio. Y eso es muy importante, que tanto yo he trabajado o que tanto sé quién soy, justo a nivel de la autoestima, tiene que ver la identidad también, ¿no? Lógicamente, sí, porque la vida es un tris. Claro, alguien justo este fin de semana decía, una pareja decía, te pareces mucho a tu mamá. Él le decía a ella, ¿no?, a la esposa, eres igualita a tu mamá, eres idéntica, eres mi suegra ahí. Entonces yo internamente decía, pero ¿y en eso qué le convierte, no? O sea, quizás él es igual al papá, esa era como una pregunta que decía. Es que a veces uno juzga, pero primero debe verse sí a sí mismo, ¿no? Claro, y a lo mejor sí, ella sí se comportaba con como la mamá, ¿no? Como la suegra de este señor. Claro. Y bueno, nos están escribiendo, nos mandan felicitaciones y están poniendo también en el fanpage para ganarse los tres jabones de God Bless. Ricos. Sí, muy ricos. Llámanos, por favor, llámanos y puedes, si quieres, solamente inscribirte por interno. Y aquí tenemos este delicioso jabón de Shakti de naranja y cúrcuma. Es excelente la cúrcuma, pasándonos de coles de nabos. La cúrcuma es una cosa excelente para la piel. La verdad. Y no solo para la piel, también para comer. Es maravillosa, la verdad. Este es para piel grasa, dice. Sí, es para piel grasa, pero también te ayuda para las que son cicatrices, ¿sí? Sí, es muy buena la cúrcuma. Y comer cúrcuma más. Sí, me encanta poder, nos saltamos, ¿no? Pero, no importa. La cúrcuma es súper buena, lo bueno es que no es como antes que teníamos que importar desde la India. Ahora muchos proyectos del MAGAP. ¿Así? Sí, están apoyando a las personas la producción de los aborígenes en el oriente. Ay, qué y lindo. Están produciendo. ¡Wow! Entonces, no sabía eso. Sí, están produciendo. Lo bueno es saberlo, podemos encontrar ahora en los mercados en polvo o en... Es como la el raíz. Jengibre, la raíz. Ah, es prima del jengibre. Prima hermano. Es más chiquita. Y es anaranjada. Ya. Sí, no, he visto. He visto en fotos, pero no en aquí. En el mercado de Santa Clara compré yo el fin de semana. Qué interesante. Entonces, también lo interesante es que con esto, desde hace miles de años se usaba, por ejemplo, en la India, ¿no? Y con eso pintaban su ropa, sus casas y todo. ¡Wow! Y lo interesante de esto es que tú te comes y no te quedan los dientes amarillos ni la lengua. Los dedos te quedan amarillos, pues es cuestión de lavarse un ratito nomás. Entonces mancha todo. O sea, si vas a utilizar la cúrcuma, tienes que ponerte otra ropa, una ropa que no te guste y no quieras usar solo para esto. Pero en el cuerpo hace todo lo contrario. Y tiene una cantidad de cosas positivas para el cuerpo. Qué interesante. Ajá, tiene el componente que se llama curcumina. Y por el cuerpo no es asimilado más que el 1%. Entonces tienes que activarle con pimienta o algún tipo de grasa como aceite de oliva. I-O-U. I-O-U, sí. O aceite de coco también, que ay, amo el aceite de coco. Sí. Pero bueno, continuemos con nuestra conversación. Uh-huh. ¿Qué más podríamos hablar de esto para tener, para superar, pasar este día del amor y la amistad? Pensando en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra pareja, para que pasemos la página ese día y empecemos una nueva vida con mucha energía y amor a nosotros mismos primero y por supuesto al resto. Hay que comprender también que sí nos hemos vuelto un poco comerciales, no sé si un poco o mucho. Uh-huh. Con este tema del San Valentín y que tienes que regalar y que la ropa roja y que todo... toda esa línea comercial, ¿no? Quizás invitar de mi parte, ojalá no me ahorquen los comerciantes, pero es como que sí, es como, ¿qué voy a regalarme? Ajá. Yo creo que eso, para yo poder regalarme algo, tengo que saber qué me gusta primero, ¿no es cierto? Ajá, y ahí empieza es el importante. Tema de la autoestima. ¿Qué me gusta? ¿A ti qué te gusta? ¿Qué te vas a regalar de San Valentín? Pero ahora que ya sabemos, ¿qué te quieres regalar? Me quiero regalar el tiempo para estar con las personas que amo. Quiero regalarme, en realidad les voy a decir que hagamos un almuerzo o una cena. Linda. Para que crean que es para ellos. Pero en realidad me estoy regalando a mí compartir con las personas que amo. Es muy importante para ti. Sí, porque yo me encanta cocinar. Y el momento, o sea, me gusta que estén todos ahí, ¿ya? Y cocinar juntos, porque me parece que es todo el ritual. Y eso me estoy regalando a mí, sin que el resto el placer se adecue. El placer de comer, de cocinar. Y de cocinar el placer juntos. De amar, ¿no? Sí. Porque hay un placer en amar. Claro que sí. Cuando ya no amamos desde el placer, ya ahí pasa algo, me parece. Es como, cuando yo amo desde el placer, amo desde la libertad. Ya, pero ¿cómo, qué quiere decir esto de placer? Por ejemplo, a ver, cuando tú cocinas, lo haces por puro placer, o sea, es como... ¡Sí! ¡Qué de verdad, sí. Brillo. Eso, tal cual. Brillo, porque amo, ese es el placer. Amo, exacto, pero es como disfrutar al 100% lo que uno hace, o sea, es como cuando comes algo delicioso y que dices, ay, por Dios, esto es... Sabe a gloria. Sí, es, ay, pero así, a veces no puedes ni expresar. Sí. Solamente sientes, ya, es como cuando te hueles algo rico y dices, oh, qué delicia, como el cúrcuma, yo ahorita sí, sé. Ay, qué delicia, o sea, es como, qué placentero este olor. Qué placentero. Se te despiertan. Sí, sí. Se te despiertan cosas buenas. Sí, de verdad. Conectas con el algo, cerebro, ¿no? El cerebro se estimula con el placer. por supuesto. El placer de cocinar y todo eso. Entonces te ayuda además a que estés más sano. Y estés más feliz y más equilibrado. Así es, ¿sí? Que sí, yo voy a regalarme eso. El placer de hacerles cocinar conmigo y compartir. ¿Cómo? Desde ahí. Uh-huh. Porque de pronto ellos o las personas creen que solamente el sentarse a comer. No, el placer viene desde que... ¿Y en qué te ayudo? Okay, tú haz esto, tú haz el otro, lo que te gusta, ¿no? Porque primero sí. Les pregunto, a ver, ¿qué te gusta hacer? Pelar esto, okay, tome. O usted, ya. Entonces, así. Y, o sea, es todo el proceso, es como el proceso del té. Pero es también compartir, ¿no? Exacto, estás compartiendo el momento. Porque hay un placer en compartir. Cuando tú llegas, no sé, y te encuentras con amigas, amigos, es una emoción de... ¡Qué delicia verles! ¿No? O sea, hay un placer de compartir. Compartir ese momento. Y de entregar un tiempo, una hora, media hora, 10 minutos, no importa. Es como, ¡qué delicia! Es placentero estar aquí, ¿no? Claro, y eso te ayuda también a tu yo interior, a quererte y mimarte. Y después ya te sientas a comer, que es el producto de todo lo que has hecho. Claro, y que digan, qué rico, o no sé, por último, esto está picante, ¿no? Esto está agrio, es una explosión de sabores. Y solamente sabores. Por el hecho de haber compartido todo esto, a todos les va a saber bien. Porque además como todos están involucrados, entonces tampoco es que puedes quejarte mucho, ¿no? Sino más bien aportar. La próxima vez está de ponerle menos, qué sé yo. Comino. Menos comino. Yo qué sé, se pone. Pero conversas entre todos, porque ya no es, ay, qué rico que cocina mi mamá, ¿no? Sino, cocinamos riquísimo, porque además de esto te trascienden muchas cosas en tu vida. En recuerdos ellos, ¿no? Después de esas otras personas aprenden que estuvieron involucradas. A gestionar también finalmente la cocina, que es todo un tema, ¿no? O sea, sí. Pararse frente a la cocina y cocinar para 2, para 3, para 4, para 20, a 8. Es como, sí, es todo un tema, ¿no? Claro, porque tienes que ver las cantidades. Sí, las cantidades. Aprendes. Sí. Las texturas, los colores, mirar que para el uno, no sé, tiene intolerancia a un alimento, claro, alergias. O hay por ahí un vegetariano, entonces eso. Tienes que pensar en todo. Aparte de eso, ellos se van llevando a sus hogares, cada claro, uno, es cada persona escuela. Que estuvo ahí. Es un mundo diferente y ellos tal vez, si lo sintieron y tuvieron este placer, van a volver a ser en otro lado. Entonces, y eso es parte de la autoestima, por ejemplo. Y va a comenzar a hacerse como un pulpo, ¿no? Y lo que tú diste, los otros van a comenzar a aprender y a dar también. Claro, y a partir de dónde nace esas ganas de estar con la familia y tal, del amor. Exacto, el amor. Porque lo que vas a hacer es cocinar, pero en realidad pones mucho amor. Claro, lógicamente. Porque sin amor, o sea, hay comidas y comidas, de pronto llegas y dices... Le hace daño a todo el mundo así. Dices, Dios mío, ¿quién cocinó? Porque eso está así, un poco raro, me quedé yo mal. Sí, porque sí, tú es verdad. Pones parte de lo que eres. Si también. Si estás llorando y cocinando, hay un libro, ¿no? Es como agua para chocolate. Sí. Es más o menos lo que pasa de verdad. Sí, es cierto. Porque como todo es de energía y todo vibra, también lo que tú estás cocinando. Por supuesto, ¿qué vibración le pones? Esos seres vivos también, ¿no es cierto? Entonces, uno también tiene que aprender a agradecer. La gratitud es importantísima. Es parte del amor, ¿no? Es parte del amor. No podríamos agradecer si no sentimos amor hacia eso que queremos agradecer. Creo que la gratitud tiene que ver mucho con estar en un estado de amor y de gracia, de gracias, por eso se dice gracias, porque es gracia, es como que recibiste una gracia, una chispita de luz, de amor divino, no sé. Sí. Y dices, ¡ah, gracias! Sí, gracias, ese gracias de verdad, porque... O sea, puede ser una sonrisa, puede ser una mirada de cariño entre amigas, amigos, hermanos. O sea, cualquier tipo de relación sí. En el bus. Eso. En el bus. Justo el momento ayer. Que tú le ves a una señora o un señor. Ayer. Por favor, señora, eso. Siéntese. Pues a veces se quedan así, dicen, no dejen, por favor, siéntese. Yo ya me bajo. Yo siempre digo eso porque nunca se quieren sentar. Yo ya me bajo. Entonces la gente dice, okay. Y está también mal porque uno debería agradecer y decir gracias y sentarse. Cuando te dicen, estás hermosa, uno dice, ay, es que hoy me bañé. No, tienes que aprender a recibir. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Y decir muchas... A merecer, porque sí. Con una mano damos y a veces estamos acostumbrados solo a dar. Tenemos que aprender a recibir. Muchas gracias. Y es parte del equilibrio, ¿no? Sí, dar y recibir. Yo no. Como no la respiración. Esto. Sí. ¿Cómo la respiración? No puedes solo inhalar, porque tienes que exhalar de ley. Y vuelves a inhalar. Es interesante. Claro, es tal cual. Es un dar y recibir. Es exactamente. Es como la vida, como el soplo de vida. No puedes estar... Y ya no puedes, te ahogas. Pero sí, eso no nos han enseñado. Y también tenemos que aprender a recibir. Claro, y ayer justo en el bus, había una señora mayorcita con un peso que la pobre ya se partía... Y nadie le ayudaba a subir al bus, entonces yo cogí y me paré en la gordísima que estoy. Es flaquita. Sí, soy flaquita. Entonces me paré duro y le jalé a la señora con todo el peso y le subí al bus, ¿no? Y el resto, ay, gracias, la señora, pero así con una cosa de... Claro, casi claro. Se parte la espalda la señora, ¿no? Claro que casi me partió también. Pero eso es una... No sé de dónde me vino la fuerza. Es que la fuerza es mental, sí, sí. No es se física. Dice, hay que ayudarle a este señor. Con amor. Y te juro que se siente así una fuerza. Y le subí a la señora. Y claro, la señora, ay, gracias. O sea, así como... ¿Cómo se subía? Claro, un bus alto. Sí, y eso es lo que siempre... Con el peso y mayor. Siempre estamos hablando de eso. Súbete un bus, no es tan fácil. Sí, y nosotros que somos atléticas. Sí, de verdad. No es tan fácil, o sea, coges y si estás en falda, peor. Y tacos. Cartera. Y la cartera. Portafolio. Portafolio, cartera. Compras. Parecemos de quecos. Yo sí, cuando subo a mi casa, ¿qué le pasa a mami el queco? Solo me falta el tabaco. Llevo el chupete. El poncho, la cartera, la compra, las flores. La fondita de harina. Qué bella, las lentejas. Sí, tenemos que aprender, así como damos, tenemos que aprender a recibir, amigos y amigas, porque nunca es tarde para aprender. Aprendamos a recibir con gratitud. Cada vez que nos despertemos, muchas gracias. Yo sé que tenemos... problemas, todo el mundo tiene problemas y cosas, pero hay que pensar, hoy puede ser mi último día de vida, no es que sea pesimista, pero en el sentido de que voy a dar lo mejor. Es una oportunidad O sea, el rato que abres los ojos, ves ese sol maravilloso o ves esas hermosas nubes. Agradecer, estoy respirando, muchas gracias. Estoy viviendo, estoy con las personas que quiero, o bueno, si no es así, hoy voy a empezar a pensar más en mí, hoy voy a cambiar para que mi vida y la vida de los que están alrededor mío sea más natural, más normal, vivamos todos en paz, ¿no es cierto? Porque la paz, cuando estás en paz también contigo mismo y con el resto de personas que viven contigo, te ayuda para generar muchas cosas positivas. ¿Sí? Porque como no estás pensando en todo el problema en tu casa, todo el problema en tu trabajo, comienzas a ser mucho más proactivo. Y también el momento, digo yo, para mi parecer, el momento que tú estás ya relajado con todo esto, con gratitud, te comienzas a dar cuenta que, ¿sabes qué? Este trabajo no me gusta, siempre estoy con este jefe o jefa que es... terrible, abrumador, que también todo el tiempo te está diciendo no vales para nada, trabajas 1000 horas. Entonces, el momento que ya te comienzas a querer, agradecer y todo, comienzas como a zafarte de todo, o sea, sacarte la mochila, ¿ya? Te sacas la mochila, el momento que agradeces y te das cuenta de muchas cosas, de quererte. O sea, si te quieres, sácate la mochila, ¿no es cierto? Y comienza a hacer lo que a ti te gusta. Claro, pero quizás también en eso que decíamos, es reconocer qué parte del pastel sí es mi responsabilidad, ¿no? Eso es súper importante. Sí, y buscar ayuda y buscar la forma de tener mucha... No es fácil salir solo. Sí, no es fácil salir solo. Digamos que no es sencillo decir, esta no es mi mochila y me descargo, porque no sabemos qué parte sí es mía y qué parte no. Claro. ¿No? Entonces... es como ir sintiendo, poniéndose un poco en equilibrio y buscando ayuda. Yo creo que ese es el punto para poder tener una autoestima. Y cuéntame, ¿y cómo podemos pedir ayuda? ¿Dónde buscamos pedir ayuda? A ver, en las universidades normalmente cuando las personas no tienen recursos económicos para pagar un psicólogo, de lo que yo entiendo, en las universidades casi siempre hay psicólogos gratuitos, ¿sí? Hay un departamento de psicología, incluso hay un departamento legal gratuito que puede dar soporte, ¿no? Es una opción viable, ¿no? Para encontrar ayuda. Bueno, les comento, ya tenemos que cerrar, qué pena, tenemos que, Amparito, seguir con esa conversación, es súper lindo estar contigo y creo que para gracias. Todos nuestros radioescuchas inteligentes les encanta también nuestro pequeño aporte, es una semillita, es un granito de arena, pero que poco a poco nos ayuda a que estos lunes sean maravillosos cada día y seamos proactivos en lo que queremos y todo. Agradezco a todas las personas que nos escriben cada vez más en el WhatsApp. Marcelito, Garzón, te agradezco mucho. Me manda un pequeño aporte a Canas al Aire y un gran abrazo no solo a ti, a mí, sino a todos los que nos escuchan. Lo voy a leer rápidamente porque tenemos exactamente 30 segundos. Entonces dice así: si alguna vez olvido quién soy, ven y llévame al mar para que me funda en su luz. Dile a la luna llena que necesito verla y a las estrellas que vigilen que no me apague. Recuérdame cada intento para que recuerde que fui capaz. Enséñame montañas, sonrisas y nubes y dime que me esperen. Tararéame bajito y balancea mi cintura para que la música regrese a mis pulmones. Susúrrame un te quiero para que mi corazón recuerde lo que es latir. Dime que los sueños son más reales que la realidad y que me esperas allí para demostrármelo. Tráeme lluvias y tormentas para poder resguardarme en casa. Inventa fantasías que hagan temblar mi piel. Abre puertas que resuciten mi alma y me devuelvan la fe. Átame a tu brazo y no me dejes escapar. Ya voy a llorar. Mírame a los ojos para que los tuyos griten mi nombre y me reconozca de nuevo. Y hazme saber que el amanecer no amanece sin mi despertar. Si alguna vez olvido quién soy, por favor, no lo olvides tú. Campaña chilena sobre el Alzheimer. Ayuda y pásalo, por favor. ¿Ok? Gracias, amigos y amigas. Que tengan una semana maravillosa, llena de energía, amor. Escríbanos, les queremos mucho. Muchas gracias. Ok, gracias, gracias Majo por todo. Nos vemos el próximo lunes de 9 a 10 de la mañana. Chao, chao.